Detrás de aquellas hojas se esconde un rey de ayer, jugando con las rosas, pretende ser algo que no es, esconde en su gabán dos navajas y un pesar. Desayuna pan y miel, lleva encima su gabán y una gorra para que nadie dé su identidad. Rosas saben de vivir, mucho poco de morir. Cada día un nuevo rey, al acecho de un rosal y 20 dilemas.